Hay un amor que en mi alma mora. Recuerdo esa vez cuando tu mirada encantadora se encadenó a la mía y como una lámpara encendida iluminaste mi oscuro cuarto. Habrá mi amor pasado inadvertido sin aliviar mi constante pena. ¿O tendrás tuya idea que de ti me he enamorado? Tus labios iluminan mi callado pensamiento. Tu sonrisa es el reflejo de mi boca en silencio. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda. Hay un amor que en mi alma mora, muy secreto. Amo el lugar, el mes y la hora, cuando conocí tu ternura. Eres el ruido del mar en verano, ese sonido atrapó mi alma. Como quisiera besarte en los labios y demostrarte cuánto te amo. Soy esclavo de tus ojos, estoy de ti tan enamorado. Aquel rincón sensible de tu mirada hipnotiza mi soledad. Hermosa paloma al viento, solo tú me sacas de la nada. Hermosa paloma al viento, solo tú me sacas de la nada. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda. Sé que en tu corazón hay algo, deja que el amor responda.